te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Se dice Coihues. Coihues. Ah, con acento en la I. No, con acento en la O. Coihues. Ah, Coihues. Ah, no, todavía se te escuchó claro, cortado. Pero, a ver, le aclaramos a las dos audiencias. A la audiencia de Bariloche, este texto que yo relaté, ya lo conoce, y lo conoce de la voz de este pescado que está hablando en este momento, a quien Nico tuvo la osadía de pedirle que haga la apertura, y tengo ese placer. Y a nuestra audiencia le contamos justamente lo mismo. ¿Por qué hice ese relato del texto? Bueno, es un texto que escribió Nico con su equipo y que justamente es el spot que invita a que los escuchen por FM Los Coihues, ¿no? Exactamente. Recordémosle a la audiencia que el que habla para la audiencia de FM Los Coihues, ¿no? Habla Iván Lesque, que es el que hace la promoción, ¿no? Exactamente, Iván Lesque. ¿Cómo están ustedes como equipo y qué respuesta están teniendo de la comunidad, de los Coihues, de Bariloche, desde que incursionaron en radio? Y está siendo muy positivo. De a poco nos van empezando a cruzar en la calle y nos van diciendo, che, qué bueno el programa, tratemos este tema, tratemos este otro, pero de a poco, no es que soy, Peter Gabriel o... Bueno, recordemos que FM Los Coihues es una FM comunitaria, ¿cierto? Es una FM comunitaria que transmite del corazón del barrio, al lado de la Junta, que fue hecha pulmón por todos nosotros, todos los vecinos fuimos armando un cuartito atrás de la Junta Vecinal. Después había una antena de una persona que había puesto una radio y se fue, entonces quedó la antena acá con el equipo y a partir de ahí, esto te estoy hablando hace, 8 años atrás, 10 años atrás, que arrancamos de a poquito y hoy tenemos, ampliando la radio, gracias a Dios, y una radio que está andando bastante linda, bastante linda. Qué bien, qué bien. ¿Y Nina, cómo la lleva? Hola, Nina. Acá también estamos con Pierina, que en plenas vacaciones de invierno se está sumando cada vez que coincidimos, porque también ustedes... No hay que subestimarlas, los niños tienen sus actividades también. Y Pierina, no sé vos, Nina, pero Pierina se la pasa de cumpleaños en cumpleaños. Hola, Pierina. Hola, Nina. Hola, Pierina. Ya se van a juntar a andar en bici por ciclovías seguras en Comodoro, en Bariloche, no tengo dudas. Sí, ojalá. Ojalá. ¿Cómo está ese tema ya? Hoy justamente nosotros hablábamos sobre el poco uso, las estadísticas de motos, por ejemplo, no voy a hablar de las bicis, sino de motos, que impactan tanto en el norte del país y que en la Patagonia suelen ser números bajos, obviamente por el bajo uso que hay de la moto, pero... economía mediante y todo lo que sabemos, seguramente la moto va a ir cobrando cada vez más protagonismo, ¿no? Sí, en realidad acá hay muy pocas motos que están que están andando. En realidad toda la Patagonia, viste que hay pocas motos, por eso está, hay pocos accidentados en moto. Debe ser por el hielo en invierno, viste que una cosa es resbalar un poquito con auto y otra cosa es resbalar con moto, ¿no? Sí. Hay pocas motos en invierno, hay muchas motos en verano, hay mucha gente que viene a hacer... mototurismo se llama, una cosa así. Y pero lo que sí no hay es ciclovías, hay bicisendas, ¿no? Que claro, se ponen con la ecotasa, que es una tasa que pagan los turistas cuando vienen a hospedarse a Bariloche. Y lo que tiene la bicisenda es que es muy de paseo, entonces la gente en Bariloche es más deportista, anda en bici para hacer deporte. Entonces termina que... anda rápido, digamos. Sí, él usa para trasladarse o para hacer deporte, pero no para pasear. Nico, ahí, ¿cómo nos le dirías a la audiencia cómo diferencias la ciclovía de la bicisenda? Bueno, ¿Qué diferencia tiene? La ciclovía está en la calzada y está separada físicamente de la calzada de los autos. Uh-huh. ¿Sí? Está en la misma calzada. La bicisenda está en la vereda, en alguna parte de la vereda, ¿sí? O a lo sumo está elevado, pero es parte de la vereda, no parte de la calzada. Bien, nosotros tenemos un paseo costero que tiene una bicisenda, digamos, está delimitado sobre la vereda, un lugar para peatones y otro lugar para ciclistas. Que por ahí la gente no lo ubica bien, aunque hay cartelería y todo, y andan por bicicletas por la donde tienen que ir peatones y peatones por donde andan la bicicleta, pero es una bicisenda y no una ciclovía. Bueno, aquí pasa eso, terminó transformándose la bicisenda en un sector para que sí la gente salga a caminar, a hacer deporte caminando. Gente claro. Mayor, ¿no? Y siempre la bicisenda termina o pasa por alguna especie de plaza de la salud, le dicen, ¿viste? Que hay como para hacer ejercicios. Sí, acá también. Sí, y bueno, y eso la verdad que si bien no cumple la función de ser, que trasladarse en bicicleta, sí cumple la función de que la gente la utiliza bastante para, sobre todo la gente mayor, para salir a caminar y disfrutar un poco de su barrio, ¿no? Sí, tal cual, bueno. Acá tenemos estábamos probando justo un audio, pero no salió al aire, pero tenemos ese tema ahora que estamos con una experiencia nueva entre dos FM y se me había complicado un poquito el audio, pero el tema puntual es, por lo menos acá nos pasa en Comodoro, que están los paseos costeros, hay paseos por otras partes de la ciudad, pero lo relaciono mucho a los paseos costeros, donde tenés una bicisenda, pero no está demarcada como bicisenda. Esa es mi discusión. Para mí es una vereda, no es una bicisenda, a menos que tenga una señalización. Pero no es el tema, que tenés inmediatamente seguido, al lado, sin ningún tipo de separación, todo lo demás que es vereda, a ambos lados suele estar peatonal. Entonces, y justamente ahí yo entiendo, pero simplemente es una deducción mía, porque no está escrito, que es de paseo, que ahí deberíamos tener una velocidad máxima para que los ciclistas se desplacen. Porque pasa que la mayoría lo usa para esparcimiento, pero están los ciclistas que usan deportivo, digamos. Deportivo, de alta exigencia, van al taco, claro. Y es un riesgo para todos, ¿no? Y sí, para tener en cuenta, cuando andás rápido, muy fácilmente vas entre 15 y 20 kilómetros por hora. O sea, claro. No una persona hiperdeportista, una persona que más o menos es deportista, esa velocidad la alcanza fácilmente entre los 15 y los 20. Los que son muy deportivas entran entre los 20 y los 30, que andan rápido, digamos, ¿no? Uh-huh. Y son velocidades que se puede matar el ciclista. Decir que tiene casco y bueno, a veces protecciones, con lo cual no es tan grave, pero el peatón no tiene protección. Y ahí ocurre el riesgo, digamos, ¿no? Exactamente, sí, el peatón, bueno, y además esta relación de incrementamos los riesgos en función del tipo de vehículo, y el peatón es el más vulnerable, la bicicleta tiene cierto impacto sobre el peatón, el vehículo sobre la bicicleta, y así vamos encontrándonos con este tipo de relaciones complejas que tiene el tránsito, y que cuando no está bien delimitado, o como decía Iván recién, está, pero termina siendo una misma cosa, y además los usuarios no terminan de definirse dónde circulan y de qué manera lo hacen, se vuelve más compleja esa convivencia, ¿no? Exactamente, y acá tiene la particularidad que encima la vereda suele ser de tierra o de pasto, y la bicisenda es de hormigón o de concreto. Claro, de cemento. Y entonces, los días de lluvia, todo el mundo quiere ir por la bicisenda para no embarrarse los pies. Entonces ahí se vuelve más problemático. Nico, bueno, a tu equipo, ¿qué tema principal tenían hoy, digamos? Compártanos algo de lo que tenían. Buenas noches, chicos. En un tramito, después ustedes siguen hasta las 9:30, hasta las 9:30. Adelántenos un poquito de qué iban a hablar hoy. Bueno, hoy el tema hoy era, como por el Día del Amigo, empezar a hablar del acompañante, ¿no? Cuando uno va manejando y tiene un amigo al lado, ese era el gancho, digamos, para empezar a hablar un poco del cómo distrae o no, o ayuda a la conducción el acompañante, ¿no? Y qué cosas tiene que ser acompañante y qué cosas no debe ser el acompañante, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la triste noticia que dijeron hoy, no es sana decírsela a alguien que lo quiere, a la persona, mientras está conduciendo, ¿no? Porque esa persona se pierde mentalmente en la angustia y maneja distraído, por más que no tenga otra cosa, ¿no? Es verdad. verdad, muy cierto, muy cierto. No lo había llevado a ese terreno, pero ahora que lo mencionás, es tal cual, ¿no? Sí, la cuestión emocional, donde la mente divaga o se va por otro lado porque reflexiona, piensa, recuerda. Sí, le cae una información que es un bombazo, sí. Justo le cae cuando está conduciendo, claro. A eso se lo suele llamar mente no en la tarea, no tener la mente en la tarea. No estoy con la cabeza puesta en lo que estoy haciendo, sino bueno, en otras cuestiones, ¿no? Exactamente, exactamente. No sé si técnicamente es una distracción o es una falta de atención, pero es el punto es ese, digamos, ¿no? No está fijándose en lo que está haciendo. Exacto. Pero bueno, muy interesante esto de el copiloto conductor, ¿no? Este copiloto que es mucho más que un copiloto, es más que un acompañante nada más, perdón. Es un copiloto más que un acompañante. ¿Sí? ¿Qué debe y qué no debe hacer? ¿Alguna cosita que nos quieran tirar? Aquí lo anotamos para el próximo programa, lo hacemos nosotros. Y lo otro, lo que sí debe hacer el conductor es ayudarlo, ¿no? Ayudarlo en el sentido de, por ejemplo, si van a poner música, que el dial lo esté manejando el copiloto, ¿no? Bueno, eso es polémico. Es polémico lo que está diciendo, perdón. Hay que ver el tema de los gustos musicales, quién es. Nosotros lo vivimos en carne propia cuando volvimos hace 2 semanas desde Trelew para acá, pero 9 horitas escuchando el Bluetooth de Chayanne, Iván, ¿no? No sé qué tenía. No, el mío era fenomenal, pero era como muy calmo. Yo escucho música bastante zen, y sí, pero yo era el que iba conduciendo en un momento, y si yo iba conduciendo no me dormía, chicos, de Nico y audiencia, y ambas audiencias, de Comodoro, de Radatil y de Bariloche, y nada, de Venezuela, que se escucha en Venezuela, y en tantos países por streaming, las dos radios transmiten por streaming, pero bueno, sí, pasan esas cosas, ¿no? Como bien dice Gaby, ahí está la pericia del copiloto, del conductor, en designar y elegir bien cuál es el acompañante que se va a sentar adelante para tener ese poder, ¿no? Claro, es como un barco, ¿no? El piloto es el capitán del barco. Él manda y dice qué música se escucha y qué música no. Y el copiloto es el ejecutor. El copiloto dice. No, el piloto. El piloto es el que dice qué música va y qué no. Y el copiloto es el que ejecuta. Está bien. Pues recordemos que Monzón se mató sintonizando la radio, buscando el partido de Newell's, que no había ese día, pero él no sabía y estaba buscando en todo el dial, yendo de punta a punta, en la ruta. Primero buscó su pareja, la que estaba, su acompañante, buscando la radio, y después dijo, correte, que yo busco, y ahí fue cuando se puso el palo y se mató, ¿no? Mira, bueno, le comentamos a nuestra audiencia, los que no lo conocen, a Nico Brunori y sus columnas, tanto en redes, trabajos, tiene mucho que ver con las efemérides y todo lo relacionado con el tránsito, que son muy interesantes, lo pueden buscar. Pero relaciona todo. Hoy es el día de la mariposa y el tipo le encuentra la manera de relacionártelo con la seguridad vial. La verdad que no tiene ningún tipo de servicio, busquen, googleen Perito Brunori y van a encontrar su sitio web y de ahí se derivan a las redes sociales, no tiene ningún tipo de desperdicio. Y esto que mencionabas de Monzón es un dato que yo no recordaba, la verdad, de que se había distraído. Bueno, y en esto me lleva a lo siguiente, y los comandos a distancia, que hace tanto tiempo están en prácticamente todos los vehículos de un tiempo a esta parte, incluso los base muchas veces ya comienzan a traerlo, que son poder cambiar de emisores y cambiar de volumen. Básicamente son esos controles que puedes tener de base en el volante. ¿Lo ves como ventajoso o como que también distrae? Mirá, el problema está en cuando vos tenés que dedicar la atención a algo, digamos, porque ahí sacás la atención de la conducción. Si tenés muy acostumbrado a meter la mano en el estéreo, subir y bajar, porque es subir y bajar el volumen, tampoco estamos viendo de buscar una radio, digamos. Ahora, si vos tenés todos los comandos en la mano, en el volante, y estás mirando el volante para tocar qué botón, porque tenés 32 botones, te distrae igual que tenerlo en la mano, porque tu vista se va del camino, prestás atención a tu volante, termina siendo igual de distractivo que tenerlo en la pantalla. Es más cómodo, pero igual te distrae, ¿no? Bueno, de hecho ahora que por ahí no tenés Spotify, lo tenés conectado al auto, y tenés que mirar a ver cuál es el álbum o qué es lo que estás navegando, ¿no? Entonces la vista tiene que estar... En ese sentido, tal vez los cassettes eran como mucho más honestos, no te confundían tanto porque vos sabías que tenías eso y no tenías otra cosa. Sí, tal cual. Es así. Bueno, Tengo una perlita para darte. Vos sabés que acá Nacho Menegossi, que está un poco callado hoy, porque anda medio mal de la voz. Está muy callado. Es venezolano. ¿Habés tenido algún inconveniente en la garganta, Nacho, no? Sí, estoy saliendo de un resfrío y... Primero, buenas noches, no sé si me escucharon antes. Buenas noches, se escucha bien. Tengo la voz difónica y, bueno, estoy moqueando, estoy saliendo del resfrío, estoy mejor, pero... Por el momento me agarra el ataque de tos, por eso estoy medio callado. Mejor voz de esta noche es la que menos hablo, qué bárbaro. Sí, es la mejor voz de locutor. No. Totalmente. Bueno, Nacho, perla, Nico. Nacho es venezolano. Vivió, no sé, hasta los 6, 7 años, 8. No, nací en Venezuela y viví hasta los 16. Mirá, es prácticamente venezolano, sí, total. Sí. Así que si querés mandar un saludo a tus compatriotas en Venezuela, sal en Venezuela. Saludos a todos mis amigos de Venezuela, de Caracas, de Santa Inés, de Los Amanes, y bueno, de todas partes. Ya están desplegados por todo el mundo, porque obviamente por la situación no quedó nadie. Por supuesto. ¿Cómo? A Mau y Ricky también. A Mau y Ricky, sí. Que los he escuchado de Mau y Ricky, pero realmente no sé ni qué cantan. Es la realidad. Sí. Como un tipo de reggaetón. Ahí está la nueva generación que nos pasa el trapo. Sí. Nico, bueno, ¿cuál era la perlita? Esa, que él es venezolano. Esa es la perlita. La perlita es que soy para Venezuela. Soy venezolano. Y que él es venezolano, justamente. Mira vos, y bueno, y otra. Radio Comunidad. Otra perla, que creo que no la hemos dicho al aire, y que me enteré por andar bien desde FM Los Coibos en el primer programa, que a nuestro querido Nico. ¿Le dicen Pato? Claro, para nosotros era Nico, Pato Brunori. ¿No será porque cada paso no? Sí, es un poco de eso, ¿eh? Mira. Es un apodo que me puse cuando era chico, porque estaba el Pato Filiol, el Pato Carré, y no me acuerdo, y el Pato Donald. Entonces, a los 3 años, por ahí 4, dije, yo me llamo Pato, me quiero llamar Pato, y ahí no daba bolas y me llamaban Nicolás. Y bueno, por eso todos mis parientes cercanos me terminan llamando Pato. Es la única persona que conozco que se autoimpuso el sobrenombre. Se pone el sobrenombre. Sí, tal cual, se autoflageló desde el apodo, pero es un lindo apodo. Sí. Chicos, sigan con su programa, nosotros vamos a ir haciendo el cierre acá, ¿no? Me parece. ¿Cómo estamos de tiempo? Nosotros estamos perfectos, no sé ustedes, porque veo que son menos 10, así que si tienen que hacer una cortina o algo, me parece que es bueno para... Tenemos mensajes y tenemos, no sé si Carlos va a salir al aire, no sale al aire y tampoco hacemos corte, ahí estamos, vamos redondeando la comunicación, está perfecto, sí, ahí nos decía, estamos a merced acá de quien... Martín Barrientos, que es el controlador de todo acá. Quien tiene la potestad de subir y bajar las perillas, así que chicos, un placer, este primer experimento yo creo que fue un éxito. Sí, podría haber salido mejor, lo vamos a ir mejorando, no nos rindamos hoy nomás. Y debo decir que hoy tengo de camarógrafo en Facebook a mi hijo Luca de 7 años. Que es el que está transmitiendo en vivo. Nina, Lucas, Pierina, todos presentes. Nuestro productor, le mandamos un saludo grande a nuestro productor. Lo operaron, así que está bien, está sano, pero bueno, saliendo de la operación, recuperándose, y por eso no vino hoy. Bueno, en el Día del Amigo, o festejando, o tratando de celebrar el Día del Amigo de esa manera, saludando a mucha gente. No sé de qué lo operaron, pero sí rezo mucho para que no le tiren los puntos, porque seguramente estoy convencido que lo operaron debido a un inconveniente que se le generó desde que comenzó a ser operador ustedes. Digo yo, no sé, el productor con ustedes. Es posible, no lo niego. Ahí está. Chicos, un placer. Un gusto, y bueno, chicos. Después haremos distintos tipos de comunicaciones y más experimentos en lo que va del año. Dale, buenísimo, che. Me encantó la salida, así que por muchos programas más en Duplex. Pudo salir peor. Y buen programa de acá en adelante para ustedes. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Saludos a todos. Chao a todo Comodoro también. Chao, Nina. Abrazo. Bueno. Abandoné, prueba a caer cuando salgo. bailar para tener. Y comencé a girar, la vuelta pude ver del otro lado que sos. Un numerario, suéltame. Y así sea tarde quizás, si un peso pueda subir, abriéndome paso al fin al mundo de que salgo. Soy Nidia Ochoa de Neo Seguridad Vial y escucho Andar Bien desde Bogotá, Colombia, por FM Los Cuyes, la radio de tu barrio. Bueno, bueno, ahora arrancamos más prolijo. Ahí justamente por el Día del Amigo hicimos conexión con Radio del Mar de Comoro y Rivadavia. Y de Radatili, que es una ciudad como aquí es Dinahuapi, una ciudad que está al lado, más chiquita, pero que casi es un mismo, los dos viven al unísono, digamos, ¿no? Y bueno, estamos en nuestro programa número 8, ¿no? Está haciendo 2 grados, 1, está frío, pero no tanto, el viento produce más frío. Se esperan nevadas para hoy a la noche. Hoy hubo una nevada. Exactamente. Y bueno, la idea del programa de hoy es hablar un poco de, por el día, ayer fue el día del amigo y hoy es el día del perro. No vamos a hablar de cómo transportar mascotas porque hablamos ya hace 4 programas atrás. Sí. Así que la idea es un poco hablar del acompañante, del amigo, ¿no? Que ya habíamos adelantado con los chicos de Radio del Mar. Como si fuera el perro el acompañante. También podría ser, ¿no? El perro, el acompañante. Sí. Vamos a decir las redes para el que quiera ahí mandar un correo. Bueno, por streaming, ¿cuál es la red, Nina? fmloscoihues.redenfoques.com.ar, todo en minúscula. Y bueno, nos están viendo gente hoy todo directo por el Facebook de la radio. ¿Cuál es el Facebook que quiere vernos en vivo? FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. Recordemos que hoy el cameraman es Luca Menegossi, el hijo de Nacho Menegossi. Mi hijo, mi bebé. No, ya bastante grande. Siempre va a ser mi bebé. Y bueno, ¿cuál es el Instagram de la radio para el que quiere mandar un mensaje a la radio? Si nos quiere mandar un saludo o alguna pregunta, FM Los Coihues guión bajo 105.5 en minúscula. Perfecto, perfecto. ¿Y el Instagram del programa? Andar Bien Radio, todo junto en minúscula. Recordemos que en el Instagram de la radio pueden tocar ahí la bio y ahí tienen el árbol para ver las entrevistas viejas y los programas viejos. Sí, ¿no? Yo recién, antes del programa, acabo de subir el programa de la semana pasada. Así que si quieren ver programas viejos, lo buscan ahí en el Instagram de la radio, en la bio. Y también tienen la conexión en el Instagram de la radio, también tocan la bio. Va a haber un cartel que dice Andar Bien y ahí te lleva a los programas viejos de la radio, al mismo lugar. Muy bien. Y bueno, Nina, ¿cuál es el WhatsApp si quieres dejar algún mensaje de la radio? +54 924 478 4040. Perfecto, perfecto. Recuerden que cuando estamos entrevistando, si mandan no un audio, un texto, esa misma pregunta se la podemos hacer al entrevistado. Así hacemos una buena entrevista de lo que la gente quiere saber, ¿no? Sí. Uh-huh. Y si quieren mandar un mensaje a ese mismo teléfono, que ahora te voy a pedir que lo repitas, pueden mandar un saludo y lo pasamos al aire. Repetí el teléfono así la gente lo puede anotar. +54 924 478 4040. Perfecto. Y bueno, siempre decimos que los programas los hacemos en función de lo que la gente nos pide. Así que si tiene alguna duda, alguna cuestión o sugerencia, todo es bienvenido. ¿A qué correo nos pueden mandar? andarbien66@gmail.com en minúscula. Perfecto, ese sería todas las redes que tenemos acá en la radio. Y bueno, ahora arrancamos con una cortina y volvemos a hablar un poco de la No compañía. Nos pregunten cómo piratear Netflix, por favor. Verás a Madrid, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino.

Hola, ¿cómo están? Soy María Elisa de la Fuente y quería contarles que escucho Andar Bien desde Córdoba, por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Bueno, bueno, volvimos al piso. Estaba subiendo ahora, subí el CBU de, y la placa con el CBU de Claudio. Para el que quiera, se ve mi estado, ahí puede sumar el dinero que le parezca importante, aunque sea 100 pesos, le sirve a él. Está juntando plata para ir a dar una charla en Suecia. Y bueno, está haciendo un esfuerzo importante, sobre todo con la evaluación que hubo hoy. Así que el que quiera, ahí ve mi estado y va a poder encontrar ahí el CBU. Y bueno, la transferencia de cualquier dinero para él es fantástica. Y bueno, resumiendo un poco el día de hoy, estuvo dando vueltas en torno del acompañante debido a que ayer fue el día del amigo y hoy es el día del perro, y como dijo Nina, el perro como un acompañante era un poco el concepto de hoy. Recordemos que hablamos con, por el día del amigo, nuestros amigos de Comodoro Rivadavia, muy amigo mío, estaba Iván Lesque, Gabriel Murphy, y el que estaba ausente pero con aviso era Carlos Ulloa, y los compañeros de Comodoro Rivadavia. Después nos conectamos con Claudio Andrés Verón, que es un amigo mío, en la cual yo en una época le hacía unas columnas, y un gran amigo, una persona que hace mucho, mucho por la seguridad vial, que es de Concepción de Tucumán. Y bueno, y después lo que quedó un poco a hablar fue del acompañante, y que dijimos que el acompañante no es neutro, o ayuda o complica. No hay algo, no hay tintas medias. Así que cuando uno es acompañante, presta atención que o complica o ayuda, entonces tome la actitud de ayudar. Y lo principal que hay que hacer es no molestar al conductor, diciéndole vas mal, vas bien, dobla acá. No distraerlo. No distraerlo, no gritarle, no alterarlo, ¿no? Y diciéndole como, si le decís vas bien o vas mal, de una forma de que no se distraiga. Exactamente, ¿no? O sea, avisándole de manera suave, porque si lo altera, bueno, puede chocar sin querer. Le puede sintonizar la radio, le puede avisar el GPS, lo que le diga el GPS, alcanzarle la franela ahora que se está empañado. Hablamos de acompañantes de tránsito urbano, nada que ver con los acompañantes del rally, aviso por las dudas. Exactamente, bueno, pero viste que el acompañante... Curva izquierda, curva derecha, curva... ¡Doblá! Exactamente, pero eso y todo lo está ayudando. Ay, sí, bueno, en ese caso sí, pero no es la actitud que hay que tomar en tránsito urbano. Exactamente, exactamente. Así que eso es un poco el mensaje de hoy y vamos cerrando un poco el programa. No me quiero pasar mucho de la hora de programa, así que esto es un poco todo por hoy. Tengan cuidado que todavía hay 2 grados sobre cero, pero puede ser que haya algunas partes heladas porque fue un día hoy que no superó mucho la temperatura, salió muy poco el sol. Y no todo debe estar descongelado desde ayer, que amaneció todo el agua. También, hay muchos charcos. Sí, y se esperan nevadas para la madrugada, así que mucho cuidado, por favor. Bueno, bueno, exactamente. Muchas gracias, Nina, por estar acá. Chao. Muy linda tu participación. Como siempre. Muchas gracias, Nacho, por tu participación. Gracias, y bueno, Pato, gracias, Fabián, Nina. Muchas gracias también a vos por participar y tenernos paciencia. Fue un programa gracias complicado. A Luca, nuestro operador de Facebook Live. Exactamente, hoy no estuvo el gato Peters, tuvo un problema de salud. Se está recomponiendo. Se está recomponiendo, está perfecto. Le quiero mandar un saludo muy grande, lo quiero mucho y bueno, está que internado. Yo supongo que está en sala común ahora, así que debe estar escuchando y le mando un cariño muy grande. Y ojalá se recupere rápido porque nos está faltando un programador, no por otro tema, digamos, ¿no? Bueno, ahora sí, son 2 grados afuera. y nos despedimos hasta el próximo jueves. Recuerden que cambiamos jueves de 8:30 a 9:30. Y bueno, hasta la próxima, nos vemos. Estamos por FM Los Coihues, la radio de tu barrio.